Esta tinta derramada en nuestra prensa es la sangre de mi país. Esta luz diluviada de vuestras pantallas es el brillo de los ojos y los niños de Basora. Este que está sollozando en la oscuridad de su exilio soy yo. Huérfano, después de que hayáis matado a mis padres, Tigris y Éufrates. Viudo, después de que hubierais crucificado la pareja de mi alma, irá. Oh, por ti, tierra mía, crucificada de entre las regiones. Y ay de vosotros, señores de la guerra, escuchadme,